Una canción nueva se llama Italian Girl. Ves allí una Italian Girl. Y aquí su American Life. Solo esperé que me salves. Es que querida, estoy tan solo en la avenida. En Rock and Pop Estelares. Lo único que vi, espero pasar un tren. Solo esperé que me limpies. Es que querida, estoy tan solo en la avenida. Y así pierdo el sol, es que querida, estoy tan solo en la avenida. Así fue que odié al amor, odié al amor, es que querida, estoy tan solo en la avenida. Que querida, estoy tan solo en la avenida. Y así fue, casi pierdo el sol, es que pierdo el sol. Querida, estoy tan perdido en la avenida. Estoy tan solo en la avenida. Y no le creo más al juez. Empiezo a sentirme bien. Las veces que soy infiel,